Efesios capítulo 5. Acuérdese el texto de Romanos 8:13. Yo creo que usted se lo aprendió de memoria. Si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El tema que estamos hablando y que ya estamos casi en la recta final es sobre la mortificación del pecado. La semana pasada estuvimos viendo sobre las debilidades. Entendimos por la palabra de que todos de alguna u otra manera tenemos debilidades espirituales, debilidades de la carne que nos empujan hacia el pecado, y vimos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos de pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hoy vamos a seguir como en la misma línea. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la llenura del Espíritu Santo. Quiero que hagamos una diferencia. Bueno, ya les voy a mostrar. Efesios capítulo 5, versículo 18. La palabra dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es un mandamiento: no os embriaguéis con vino. Ahí está la palabra. Dice: en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Una pregunta: ¿será que los cristianos efesios no habían sido llenos del Espíritu Santo o no habían recibido el Espíritu Santo? Miren Efesios 1:13. Esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso. 1:13. Quiero mostrarles que de alguna u otra manera los efesios ya habían sido ¿qué? Llenados o habían recibido al Espíritu Santo. Versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fueron ellos sellados o llenados o habían recibido el Espíritu Santo? Cuando habían oído y creído al evangelio de nuestra salvación. Miren, no puede haber un cristiano. Si es cristiano, no puede decir que no ha recibido al Espíritu Santo. Es imposible. Porque cuando nosotros creímos, dice la Biblia, fuimos o recibimos al Espíritu Santo. Nosotros somos ¿el qué? El templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros recibimos al Espíritu habiendo creído. Cuando creímos, fuimos o recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto de ser llenos del Espíritu Santo? Cuando uno estudia otras versiones de la Biblia, lo más posible, si usted leyera varias versiones de la Biblia, lo más posible es que usted en este versículo encuentre que el significado de ser llenos es seguir siendo llenos. O sea, nosotros ya fuimos llenos, pero ¿qué necesitamos? Seguir siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo necesitamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días. Miren Gálatas, por favor, capítulo 3. Ahí atrásito de Efesios está Gálatas. Y le voy a mostrar un ejemplo de gente que recibió al Espíritu Santo y cómo en otros momentos fue lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunto, ¿recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado el Evangelio y haber creído en él? Eso es lo que dice la Escritura. Todos los que hemos escuchado el Evangelio de verdad y hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han recibido el Espíritu Santo? Ya lo recibimos. Llegó el momento en que lo recibimos. Ahora hay un mandamiento. Ahora la Biblia está hablando de que hay obras infructuosas de las tinieblas. Ahora la Biblia está hablando de unos pecados. Usted puede leer todo el contexto de Gálatas y el capítulo 5, perdón, de Efesios. Y el capítulo 5, versículo 1, empieza diciendo: sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios sin ser llenos del Espíritu Santo? Versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Y empieza a hablar de pecados, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Esto está hablando aquí de las obras de la carne. Versículo 5, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este versículo es paralelo con Gálatas 5, donde hemos visto las obras de la carne que son avaricia, idolatría, fornicación, adulterio. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo pasado erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mira lo que está diciendo la palabra. Es imposible, hermanos, es imposible nosotros dejar totalmente el pecado. Es imposible sin la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no toma el control de nuestra vida, si el Espíritu Santo no es el Señor, si el Espíritu Santo no nos llena y nos controla y toma dominio de nuestra vida, es imposible que nosotros dejemos las obras de la carne. Por eso hay un mandamiento: no se embriaguen con vino. ¿Qué hace el vino? Tomar el control. ¿Qué hace el vino? Haber disolución. La palabra disolución es lujuria, es desenfreno. Dice que cuando la gente se embriaga, hay desenfreno, hay lujuria, hay pecado. Pero cuando la gente llena del Espíritu Santo, puede abandonar el pecado, hermano. El Espíritu Santo es el que empieza a controlar la vida. Ahora les voy a decir cómo ser llenos del Espíritu Santo, o cómo continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Pero quiero mostrarles un versículo donde la Biblia nos muestra que los apóstoles y los primeros discípulos recibieron el Espíritu Santo y en otro momento fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? O sea que ellos continuaron siendo llenos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 4. Y estando juntos les mandó, ya Cristo había resucitado, ya estaba a punto de subir y de ser recibido en el cielo, y les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y según el Espíritu les daba que hablase. Mire, el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días, Pentecostés significa eso, Pentecostés, 50 días después, 50 días después de qué, de la Pascua. Había una fiesta que los judíos celebraban que era la Pascua. El día de la Pascua celebraba, mataban un cordero y celebraban la liberación que Dios hizo de Israel. El día de la Pascua, ¿ustedes saben qué pasó el día de la Pascua? Antes de Pentecostés, Cristo fue sacrificada. Dice la Biblia, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Cristo fue sacrificado el día de la Pascua, dándonos a nosotros los creyentes libertad del pecado. 50 días después de la Pascua se celebraba el Pentecostés. Y ese día de Pentecostés vino sobre ellos el Espíritu Santo. Todos los apóstoles, María, algunas otras personas, dice la Biblia que por total 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue en el capítulo 1. Miren el capítulo 4. Ahí está claro, ¿todos fueron qué? Llenos. ¿Cuántos? Todos. En el capítulo 4 se empieza a levantar persecución. Los religiosos de esa época, al ver que Pedro predica, se convierten, 3,000 personas se sienten celosas y cogieron presos a Pedro y a Juan y los soltaron por temor al pueblo. Y en el versículo 24, versículo 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué les habían dicho los sumos, los sacerdotes a ellos? ¿Qué les había dicho el concilio o lo que conocemos como el Sanedrín? Los habían amenazado, les habían dicho que no podían hablar a persona alguna en el nombre de Jesús. Que si ellos hablaban en el nombre de Jesús a alguien, los iban ¿qué? A matar. Y lo más posible es que se apoderara de ellos el miedo. Lo más posible es que ellos, por temor y por guardar su vida, no predicasen el evangelio. Si ellos hacían eso, iban a desobedecer el mandamiento de Cristo que les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Jesús ya les había dicho: es necesario que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El temor podía apoderarse de ellos. Ellos podían desobedecer. ¿La desobediencia era qué? Pecado. Si nosotros desobedecemos, ¿qué es? Y ellos oraron y le dijeron al Señor: soberano Señor, tú hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No es raro que esto esté aconteciendo, porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que con toda valentía, que no nos dé temor predicar el evangelio, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué estaban pidiendo a ellos? ¿Qué estaban pidiendo los apóstoles? Ya habían sido llenos en el capítulo 1. En el transcurso en que la iglesia va avanzando, se levanta persecución. Ellos piden valentía. ¿Y cuál fue la manera en que Dios les concedió la valentía? ¿Cómo fueron ellos capaces de ser valientes? ¿Por sí mismos? O sea, en su carne, ¿cómo estaban ellos? Temblando de miedo. Pero ellos pidieron valentía. ¿Y qué hizo Dios para concederles valentía? Los llenó del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos vencer las obras de la carne? ¿Necesitamos qué? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Continuar siendo qué? Mire que ellos fueron llenos en el capítulo 1, fueron llenos en el capítulo 4 y siguieron siendo ¿qué? Constantemente llenos. Nosotros no podemos vencer, hermanos. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos vencer. Necesitamos estar ¿qué? Continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11. Ayúdenme en Lucas capítulo 11. Si su Biblia tiene título, dice Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a mediodía y le dice: amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por ser inoportuno, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo digo, pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mire, cuando se presentó este problema con los apóstoles que los amenazaron para que no predicaran el evangelio, ellos quisieron, oraron, pidieron, llamaron y buscaron. A eso se está refiriendo la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuando ellos vieron que necesitaban valor, valentía, cuando ellos vieron que de pronto esto se apoderaba de sus vidas, pidieron, buscaron, ¿y qué pasó? Llamaron. Y el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que halla, y el que busca, halla, dice la Biblia. Entonces, mire, versículo 10. Porque todo aquel que pide, todo aquel que busca, y el que llama, se le abrirá. Yo hago una pregunta, ¿será que Jesús aquí se estaba refiriendo a pedir cualquier cosa? Sigamos leyendo. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, ¿y aquí a quiénes les estaba hablando? ¿A quiénes les estaba hablando aquí? Versículo 1. Uno de sus discípulos le dijo, enséñanos. O sea que los que se acercaron ahí, ¿quiénes eran? Discípulos de él. ¿Y qué les dijo él a los discípulos? Ustedes siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo, ¿a quiénes? O sea, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Hermano, pedirle a Dios, lléname. Yo solo no puedo. Soy débil. Soy dado a estas cosas que dice Efesios, fornicación, avaricia. Soy débil, Señor, soy propenso a caer en estos pecados. Necesito saber cuál sea la buena voluntad de Dios. Y no puedo sin la llenura del Espíritu Santo. Lléname. Mire, utilizan estos versículos para decirle a la gente, pida cualquier cosa. ¿De eso se está refiriendo la Biblia? Está hablando, hermano, de la petición más importante que nosotros deberíamos de hacer todos los días. Pedir el Espíritu Santo. Pedir para hacer ¿qué? Ser constantemente llenos. Seguir siendo llenos. Hoy ser llenos, mañana ¿qué? Ser llenos. Necesitamos una llenura especial siempre, hermano. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, yo lo primero que veo, hermano, es que necesitamos disciplinarnos en pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo. Usted ya recibió el Espíritu Santo, pero necesitamos ¿qué? Seguir siendo llenos. Esa palabra llenos es ser controlados. Ustedes han visto que cuando alguien se enoja, ¿uno qué dice? Él estaba ¿qué? Lleno de ira, o no dice así uno. O sea que uno dice, esa persona estaba ¿qué? Siendo controlada por la ira. Era lleno de ira. O sea que lo que cuando nosotros nos referimos a ser llenos del Espíritu es ser controlados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos que someternos a Dios en oración y pedir su voluntad y pedir de que nos llene y pedir de que Él sea el que nos controle y pedir de que Él sea el que nos ayude, hermano, a conocer su buena voluntad. Y para esto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Hay pasajes de la Biblia que se llaman los pasajes paralelos. ¿Te han visto que a veces Lucas habla sobre el Getsemaní? Pero nosotros también podemos ir a Mateo y ver sobre el Getsemaní. Y Mateo y Lucas nos narran los hechos de diferentes perspectivas. Y si uno los lee en lo que dice Lucas, en lo que dice Marco, en lo que dice Mateo, uno va a encontrar más riqueza, ¿sí o no? Colosenses capítulo 3 es un pasaje paralelo a Efesios capítulo 5. Si uno lee Efesios 5 y Colosenses 3, va a encontrar muchas cosas parecidas. Empecemos a leer el capítulo 3, desde el 5, versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿No leímos en Efesios que el avaro es idólatra? ¿Vemos que hay alguna similitud entre Colosenses 3 y Efesios 5? O sea que estamos hablando de que son pasajes paralelos. Sigamos leyendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieren volver a leer Efesios y nos damos cuenta que eso mismo lo está hablando Efesios 5? No me pierda Colosenses, pero quiero que mire que es paralelo. Los dos versículos que hemos leído se los voy a leer muy parecidos en Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿No tan cierto parecido? O sea que Efesios 5 y Colosenses 3, ¿qué son? Pasajes paralelos. Sigamos leyendo Colosenses en el versículo 7. En las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dejad pues ahora también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintíais los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, renovado del nuevo conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad y humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si ustedes leen Efesios 5, 1 y 2, van a ver que es muy semejante a lo que estamos leyendo. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren y verás que Efesios 5 versículo 20, ¿qué dice? Colosenses dice, sed agradecidos. Efesios 5:20, ¿qué dice? Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. ¿Son paralelos? ¿Están hablando casi el mismo tema? Entonces, Efesios 5:18. Quiero que lo leamos otra vez. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 3:16, que es el mismo paralelo de Efesios 5:18 y 19. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos. ¿Está hablando de lo mismo? Y aquí no dice sean llenos del Espíritu. Aquí está diciendo la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y el contexto de hablar con salmos, con himnos, exhortarnos, está en el mismo contexto. Muchos de los expertos dicen que la misma idea de Efesios 5:18 es la misma idea de Colosenses 3:16. O sea que ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra, ¿de qué? De Cristo. ¿Quiere llenarse del Espíritu Santo? Llénese de la palabra de Cristo, hermano. Haga que la palabra abunde ¿en dónde? En su corazón. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo en esta vida? Por la palabra. ¿Cómo nos llena Dios de su Espíritu Santo? Llenándonos de su palabra. O sea, nos llenamos del Espíritu pidiéndole a Dios en oración, pero nos llenamos del Espíritu abundando en la palabra de Cristo. Acuérdense que la Biblia dice, la abundancia del corazón hablará. ¿Cuántos quieren hablar la palabra de Dios? ¿Qué necesita? Llenar nuestros corazones de la palabra. O sea que el mismo contexto de ser llenos del Espíritu es ser llenos ¿de qué? De la palabra de Cristo, hermano. Llénese de la palabra de Cristo. Sin llenura de la palabra no hay llenura del Espíritu. Usted no puede ser controlado por Dios y conocer la voluntad de Dios para caminar en ella si no conoce la palabra de Cristo. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está como Dios nos dirige a través de su palabra. Nosotros somos limpios por la palabra que se nos ha hablado. Cuando caminamos en la palabra, ¿caminamos en qué? En santidad. ¿O no es así? Entonces, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo estando lejos de la palabra? Vea, por eso me gusta que cantemos los salmos. Cantamos el Salmo 32, el Salmo 8, el Salmo 23. Porque estamos cantando ¿qué? La palabra. Pero es muy difícil que alguien a veces se aprenda los versículos de la Biblia de memoria. Pero cuando los canta, bienaventurado. ¿Se acuerdan que cantamos el Salmo 32? Y los primeros versículos no los sabemos por qué. Porque lo cantamos. ¿Y qué estamos haciendo ahí cuando nos aprendemos la palabra? Llenándonos de la palabra. Por eso me gusta que en el culto leamos la Biblia. No solo predicamos la palabra, sino que también la leemos. Y cuando predicamos, o sea, yo no sé cuántos textos hemos visto hoy, pero ustedes miran que por lo general en las predicaciones hay abundancia de la palabra. Porque yo estoy convencido, hermano, que la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos llena y la palabra de Dios hace que el Espíritu Santo nos gobierne. Entonces ahorita es la pregunta. ¿Necesitamos ser qué? Constantemente ese, llenos. Entonces, ¿cuándo necesitamos de la palabra? Si necesitamos constantemente ser llenos del Espíritu, ¿cuándo necesitamos la palabra? Constantemente. Por eso el mandamiento en el Antiguo Testamento para los reyes y los sacerdotes y la Escritura clara que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios, el Padre, porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Y el mandamiento era, y leerás de este libro todos los días de tu vida para que aprendas a temerme. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, O sea, bienaventurado el varón que no anda en la carne, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo medita usted? ¿Qué es meditar? Para meditar, ¿usted qué necesita? La mente, ¿o no? Cuando usted medita, ¿qué está usando? La mente. Usted está meditando porque tiene algo en la mente. Cuando usted tiene, perdóneme que ponga este ejemplo, usted tiene deudas. ¿Y usted las tiene en dónde? En la mente. ¿Y usted cómo empieza a hacer para pagar? A meditarle, ¿a echar qué? Cabeza. Entonces, porque tiene algo ahí. Yo hago una pregunta, ¿cómo meditar en la palabra si no está en dónde? En la mente. Y nosotros sabemos que cuando la Biblia se refiere al corazón, ¿se refiere a qué? A la mente, hermano. Eso lo sabemos y yo se lo he explicado. Muchas veces que la Biblia se refiere a corazón, ¿está hablando de qué? De la mente. ¿Se acuerda que yo le daba el ejemplo cuando usted dice, te amo con todo el corazón, y no se pone la mano acá en el pecho, sino en la cabeza? Porque el corazón prácticamente, el centro de las emociones y de la voluntad está en la mente. Entonces, ¿usted cómo va a meditar en algo que no tiene? ¿Cómo va a pensar en algo que no está en usted? Entonces, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo hacer para no andar en camino de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores? Meditando en la ley de Jehová todos los días, de día y de noche, y ella tiene que ser nuestra delicia. Eso es lo que hace que la palabra de Cristo abunde en nuestras vidas. Por eso la Escritura dice, desead como niños recién nacido la palabra, o mejor, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y si usted ve el contexto de Primera de Pedro capítulo 2, está hablando de la palabra. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Desee esa leche espiritual no adulterada. Llénese de la palabra de Cristo. Si usted es lleno de la palabra, está siendo lleno de qué. Y cuando usted está siendo lleno del Espíritu, cuando está siendo lleno de la palabra, ¿cómo va a hablar con su hermano? Con salmos, con cánticos, himnos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios en todos. Mire, hay que dar gracias a Dios ¿en qué? ¿Y si tiene cáncer? Dando gracias a Dios. Una vez, bueno, estábamos en Medellín y el pastor que donde yo me congregaba me dice un sábado, César, acompáñame a visitar a una hermana, necesito que le des unas palabras de ánimo, ya está en cama y pues está bastante enfermita. Bueno, cuando nosotros llegamos a esa casa y nos permitieron de entrar a la pieza, eso parecía un hospital. Unas pipas de oxígeno y la hermana con la mascarilla de oxígeno. Ya era una anciana. Yo creo que la señora tenía más entre 60 y 70 años. Cuando yo la vi, yo dije, no, esta hermana debe tener destrozada su fe. Y mientras nos íbamos acercando, yo iba pensando en lo que le iba a decir. Cuando el pastor, él era de apellido Santana, le dice, hermana, hoy está conmigo un hermano de Cali, él está estudiando aquí en Medellín, por estos meses se está congregando en nuestra iglesia, y él tiene unas palabras para decirle. Cuando ella me abrió, o sea, sintió que estábamos ahí, abrió los ojos, me miró, y estoy hablando en el año 97, estoy hablando de 15 años atrás. Yo hoy en día tengo 36 años, o sea, que estoy hablando cuando tenía 21, yo en esa época, uno con 21 años se ve joven, ¿no? Cuando ella me vio, me dijo, tan joven, o sea, se quitaba la mascarilla que tenía, la máscara que le proveía oxígeno, y medio ahogándose, me decía, pero usted tan joven, qué bueno que esté sirviendo al Señor. Me gustaría tener sus fuerzas para predicar el Evangelio. Pero bueno, Dios me ha permitido estar en esta cama enferma. Casi no puedo respirar. Pero todo aquel que me viene a visitar, le digo que no hay otra esperanza para su vida sino Cristo. Y empezó a hablarme, hermano. Esa señora no me dejó hablar. Usted viera enferma, en su lecho convaleciente, pero usted no sabe cuánta vida espiritual tenía esa señora. ¡Qué ánimo! ¿Sabe por qué? ¿Quién en su lecho de enfermedad está alegre? Solo una persona que está llena del Espíritu Santo. Efesios fue una carta escrita desde la prisión. Colosenses, Filipenses. Y dice Pablo, yo preso en el Señor. Y mandaba a la gente, regocíjese en el Señor. Otra vez regocijado. ¿Y dónde estaba? Yo he visitado gente en la cárcel. Pastor, me estoy muriendo aquí. Estoy aburrido. Yo acostumbraba a mi libertad. Uno no duerme bien, no come bien. Usted habla con muchos de los presos y están, ¿qué? Infelices. Pero ¿cómo estaba Pedro, Pablo? Regocijado, dando gracias a Dios. Cuando estaban en Filipo, lo metieron a la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo? A medianoche, orando y cantando. En la cárcel, con problemas, con dificultades. Los habían metido en el calabozo de más adentro, los habían azotado y tenían fuerzas para cantar. Eso solo lo hace gente llena del Espíritu Santo, gente llena ¿de qué? De la palabra de Cristo, hermano. Gente que sabe que su esperanza no es en esta tierra. Hermanos, llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir menos en las obras de la carne. ¿Y vivir más qué? En el Espíritu y en la voluntad de nuestro Padre, comprobando la voluntad de nuestro Señor, agradable y perfecta. No se embriaguen con vino, llénense del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos? Orando, hermano. ¿Cómo nos llenamos? Con la palabra. Meditando en ella, ¿cuándo? Día y de noche. Leyendo ella todos los días de nuestra vida. Y yo quiero terminar con algo. Hay un libro del pastor Donald MacLeod. Se llama El Bautismo con el Espíritu Santo. Y en el capítulo donde habla sobre la llenura o de continuar siendo lleno, él dice esta, la explicación más extensa de estas es probablemente la que se encuentra en Efesios 5:18. Ser llenos con o en el Espíritu Santo. Esto es una de la serie de principios básicos de conducta establecidos por el apóstol como resultado de las grandes declaraciones doctrinales de la parte anterior de la carta. En Efesios 4:1, Pablo nos llama a caminar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En Efesios 5:1 nos pide que seamos imitadores de Dios como hijos amados. El principio establecido en Efesios 5:18 pertenece al mismo orden de pensamiento. El ser lleno del Espíritu no se relaciona con el reino de la experiencia eufórica, sino con los rigores éticos de la vida cristiana. Lo que está diciendo aquí el hermano MacLeod, no está diciendo busquen experiencia. El Espíritu Santo no es para tener experiencias ricas. El Espíritu Santo es para poder vivir una vida cristiana como a Dios le agrada. Si no termine, siga leyendo Efesios capítulo 5. Después dice, sométase toda... cada uno a cada uno. ¿Quiere ser buen marido? ¿Qué necesita? Ser lleno del Espíritu. ¿Quiere ser buen padre? ¿Qué necesita? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere ser buen hijo? ¿Qué necesita? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Mujer quiere someterse a su marido? Sea llena del Espíritu Santo. No se puede vivir una vida cristiana íntegra sin ser lleno del Espíritu Santo. No se puede tener una conducta, hermano, como a Dios le agrada, sin ser lleno del Espíritu Santo. En resumen, no se puede vencer al pecado sin la llenura del Espíritu Santo. Y no se puede ser lleno del Espíritu sin la oración y la palabra. Amén. Yo espero, hermanos. Usted y yo sabemos que somos carnes. Usted y yo sabemos que somos débiles. Usted y yo sabemos que cuando nos alejamos de Dios y de su palabra, pecamos tan fácil. Entonces, ¿qué necesitamos? Volvernos a Dios y a su palabra y llenarnos cada día de su Espíritu Santo. Oramos. Padre, gracias por la enseñanza de este día. Gracias por la palabra de Cristo que ha llegado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por este tema de la mortificación, Señor, del pecado. Que nosotros entendamos que en nuestras propias fuerzas es casi imposible vencer la maldad que hay en nosotros, Dios. Por eso en esta noche oramos, para como dice tu palabra, Señor, que tú no le negarás el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Cada uno de nosotros tiene claro que ha sido lleno del Espíritu, Señor, que ya recibió el Espíritu, Señor. Pero hay un mandamiento claro de ser constantemente llenados, de ser constantemente controlados, oh Rey del Cielo. Esteban era lleno del Espíritu, Pedro era lleno del Espíritu, los discípulos estaban llenos del Espíritu, Señor. Ayúdanos a continuamente a llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Que nunca, Señor amado, desatentamos a la palabra tuya, Señor. Es imposible conocer la voluntad de Dios, es imposible apartarnos de las obras infructuosas, de las tinieblas, Señor, sin la llenura del Espíritu Santo. Por eso, Padre, hoy te pedimos, como lo dice Lucas 11, pedimos el Espíritu Santo, así como nosotros, aún teniendo esta naturaleza mala, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Si ellos nos piden comida, se las damos. Si ellos nos piden huevo, le damos huevo y no una serpiente. Si ellos nos piden pan, no les damos piedra, Señor, les damos pan. Señor, y siendo malos, les damos lo que ellos necesitan para su supervivencia. ¿Cuánto más tú, Señor amado, nos darás lo que necesitamos para vivir en este mundo haciendo tu voluntad? No nos dará lo que necesitamos para agradarte. Tú nos darás al Espíritu Santo, Señor. Por eso hoy te pedimos, danos más, oh Rey del Cielo, danos más. Hoy queremos pedir, hoy queremos buscar, hoy queremos llamar, y nosotros sabemos que si pedimos tú nos das, que si buscamos hallamos, y si llamamos se nos abre, Señor. Y hoy estamos llamando a tu puerta, Señor. Danos más de tu Espíritu, llénanos más de tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, llénanos más de tu palabra, Señor, que nosotros nunca desatendamos a la palabra, que nos llenemos de la palabra de Cristo, que nos llenemos de la palabra de Cristo, Padre, y ayúdanos a ver tu gloria, ayúdanos a ver tu voluntad, ayúdanos, Señor, a seguir caminando todos los días de nuestra vida, leyendo la palabra, meditando en ella de día y de noche, llenándonos de ella para poder hablar con nuestros hermanos con salmos, con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor siempre en nuestros corazones y dando gracias a Dios en todo. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, gracias por permitirnos, oh Rey del Cielo, ser llenos una vez más de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.